sepas que te amo, aunque no estés aquí. Que se terminan mis sueños si no vuelves a mí. Y es que sin ti aquí.